Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Justice Department's expected to release a 2004 report. Se prevé que en el día de hoy el Departamento de Justicia publique un informe de 2004 en el que se detallan los abusos a prisioneros perpetrados por la Agencia Central de Inteligencia. Las nuevas revelaciones incluyen la forma en que los interrogadores de la CIA simularon ejecuciones de prisioneros en las cárceles secretas del extranjero. El informe también describe cómo un prisionero fue amenazado con un arma y un taladro eléctrico. El año pasado se publicó una versión del informe que estaba censurada casi en su totalidad. El informe de hoy será más exhaustivo, aunque es posible que el gobierno haya intervenido en su redacción. Tendremos más sobre esta noticia luego de los titulares. La publicación del informe se produce al tiempo que el Departamento de Justicia recomienda la reapertura de casi una docena de casos de abusos a prisioneros que habían sido cerrados por el gobierno de Bush. La medida podría abrir la puerta al enjuiciamiento de empleados de la CIA y contratistas por torturas y otros abusos que, en algunos casos, llevaron a la muerte de prisioneros. Las recomendaciones de la Oficina de Responsabilidad Profesional deja sin efecto otras medidas adoptadas por el gobierno de Bush, en las que se optó por no formular cargos luego de haber llegado a las mismas conclusiones. Los casos se centran fundamentalmente en supuestos abusos cometidos en cárceles estadounidenses ubicadas en Irak y Afganistán. Se espera que el fiscal general, Eric Holder, anuncie esta semana si designará o no un fiscal para investigar las torturas practicadas por la CIA. El gobierno de Obama, mientras tanto, creó un nuevo equipo para interrogar a sospechosos extranjeros por fuera de la CIA. El Grupo de Interrogatorios de Detenidos de Alto Valor, HIG por su sigla en inglés, funcionará por fuera del FBI y será supervisado por el Consejo de Seguridad Nacional. Un funcionario del gobierno declaró al Washington Post que la CIA continuará desempeñando un papel muy importante en el interrogatorio de prisioneros. El periódico alemán Der Spiegel informa que la CIA utilizó a la compañía militar privada Blackwater para transferir prisioneros extranjeros a cárceles secretas. Dos ex empleados de Blackwater habrían afirmado que la compañía colaboró en el traslado de prisioneros a campos de reclusión secretos en Pakistán, Afganistán y Uzbekistán. Las noticias se conocen luego de la divulgación, la semana pasada, de la importante participación de Blackwater en los ataques a Pakistán con aviones no tripulados de la CIA y en el programa de asesinatos cancelado. Según el New York Times, en la actualidad Blackwater tiene contratos con el Departamento de Estado por más de $400 millones. El viernes, la veterana periodista Helen Thomas le preguntó al secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, sobre los acuerdos del gobierno de Obama con Blackwater. Robert Gibbs dijo: Pedí información actualizada que aún no he recibido sobre el estado actual de los diferentes contratos. En lo que se refiere al uso de las contrataciones por parte de la CIA, la referiría específicamente a ellos para que les pida respuestas sobre eso. Helen Thomas respondió: No creo que nos den información. Gibbs dijo: Quizá le respondan usted, Helen, si usa esa voz dulce en el teléfono. Nunca sabe lo que podría llegar a conseguir. Thomas respondió: I want them to stop killing. Quiero que dejen de matar gente. Gibbs dijo: You should let them know. Deberías hacérselo saber. The Pentagon has begun informing the Red Cross of the... El Pentágono comenzó a informar a la Cruz Roja sobre la identidad de los prisioneros en Irak y Afganistán. Los prisioneros se encuentran retenidos en cárceles secretas dirigidas por las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses. La nueva política de revelación de información confidencial comenzó este mes, luego de años de rechazar a la Cruz Roja el acceso a los prisioneros. En Afganistán, los comandantes militares estadounidenses habrían comunicado a la Casa Blanca que no cuentan con tropas suficientes para combatir contra los talibanes. El New York Times informa que la evaluación fue remitida al enviado del gobierno de Obama, Richard Holbrooke, este fin de semana. El domingo, el jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Mike Mullen, afirmó que la violencia estaba empeorando en Afganistán. El almirante Mike Mullen expresó: es la misión en la que en este momento se tienen que centrar los militares, y el general McChrystal lo está haciendo, la seguridad del pueblo, centrarse en el pueblo afgano, y ese es un cambio significativo con respecto a cómo estábamos hace tan solo unos pocos meses. Y es en ese foco que ambos entienden lo que piensan con respecto a la seguridad, ya que está muy mal y sigue empeorando, y se orientan a brindar mayor seguridad, para que podamos desarrollar gobernanza, la economía, y ellos puedan adueñarse de su propio destino. El presidente Obama ya intensificó la guerra afgana con el envío de aproximadamente 17.000 efectivos. El nuevo comandante estadounidense en Afganistán, general Stanley McChrystal, podría solicitar más fuerzas todavía. Una encuesta de la semana pasada reveló que en este momento la mayoría de los estadounidenses piensa que la guerra afgana no vale la pena. Mientras tanto, nuevas cifras muestran que los contratistas militares en Afganistán superan ampliamente la cantidad de soldados estadounidenses. Un censo del Pentágono reveló que en junio había casi 74.000 contratistas en Afganistán en comparación con la cantidad estimada de 58.000 soldados en el mismo momento. En Irak había casi 120.000 contratistas y aproximadamente 132.000 soldados estadounidenses. Afghans, meanwhile, continue to await the results of last week's. Mientras tanto, los afganos siguen esperando los resultados de las elecciones nacionales de la semana pasada. El domingo, Abdullah Abdullah, el principal rival del presidente afgano Hamid Karzai, afirmó que su equipo de campaña había presentado más de 100 reclamos por supuesto fraude electoral cometido por partidarios de Karzai. En Irak, miembros de las fuerzas de seguridad de ese país son acusados de participar en los atentados con bombas coordinados de la semana pasada, en los que murieron más de 100 personas. El gobierno iraquí afirma que arrestó a 11 comandantes militares y de la policía responsables de las zonas afectadas. En Honduras, la Suprema Corte rechazó un acuerdo que tuvo la mediación de Costa Rica para restituir al derrocado presidente Manuel Zelaya. En un nuevo dictamen, los magistrados hondureños establecen que no autorizarán la restitución de Zelaya a su cargo y que si éste lo intenta, será arrestado. La Suprema Corte hondureña respaldó a los militares de cuando estos depusieron a Zelaya en junio. El expresidente de Cuba, Fidel Castro, apareció en la televisión cubana por primera vez en más de un año. Las imágenes captadas el sábado muestran a Castro, de 83 años de edad, reunido con un grupo de estudiantes venezolanos. En la grabación se puede escuchar a Castro hablándoles a los estudiantes sobre la independencia de América Latina. Fidel Castro dijo: la lucha por la independencia, que no somos libres y nadie tiene derecho, y la soberanía de la patria bolivariana y martiana, ¿dónde está? Está pisoteada. Fidel Castro hasn't been seen in public. Castro no ha sido visto en público desde que se sometió a una cirugía intestinal en julio de 2006. In Iran, Iranian lawmakers have approved a bill. En Irán, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que establecería un fondo de 20 millones de dólares para poner al descubierto los abusos a los derechos humanos cometidos por Estados Unidos. Las autoridades iraníes dijeron que este proyecto de ley era una respuesta a las medidas estadounidenses que financiaron los esfuerzos de los medios de comunicación en Irán y la documentación de los abusos iraníes a los derechos humanos. En Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelí suspendió las credenciales de prensa de los periodistas suecos debido a la publicación de un artículo que sostiene que los soldados israelíes estuvieron implicados en el tráfico de órganos. Este artículo fue publicado en un tabloide sueco la semana pasada. Dicho artículo reitera las acusaciones de que los soldados israelíes robaron órganos de palestinos para venderlos en el mercado negro. El gobierno israelí calificó a este artículo como un libelo de sangre y exigió una disculpa por parte de Suecia. El despojo de las credenciales de prensa impediría que los periodistas suecos ingresen a los territorios ocupados. El periodista sueco Matt Jeselius dijo que la medida tomada por Israel era una reacción exagerada. Matt Jeselius dijo: big, big, uh, Es un alboroto desmedido para lo que sucedió. Quiero decir, un artículo, quizá no debidamente fundado, que no es el mejor artículo que se haya escrito, que es más bien un editorial en una sección cultural de un periódico sueco, se convirtió en un escándalo diplomático. Mientras tanto, un profesor israelí se convirtió en el primer judío israelí en ser electo para integrar el consejo directivo del movimiento palestino Fatah. El doctor Uri Davis fue electo en el Congreso de Fatah este mes. El activista indígena estadounidense encarcelado, Leonard Peltier, no tuvo éxito en su tan esperada audiencia para intentar obtener la libertad condicional. Esta fue la primera audiencia de libertad condicional plena de Peltier en 15 años. Su próxima audiencia de libertad condicional no tendrá lugar hasta el año 2024, cuando ya tendrá 79 años de edad. Peltier ha estado encarcelado durante 33 años por el presunto asesinato de dos agentes del FBI en 1975. Durante mucho tiempo ha sostenido que es inocente y en general es considerado como un prisionero político al que se le negó un juicio justo. El único soldado estadounidense condenado por la masacre de My Lai de 1968 durante la guerra de Vietnam se disculpó públicamente por primera vez. Durante una reunión llevada a cabo en Georgia la semana pasada, William Colley dijo: "No pasa ni un solo día en que no me arrepienta de lo que sucedió ese día en My Lai". Colley también dijo que había cumplido órdenes. Más de 500 aldeanos fueron asesinados en My Lai, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Los senadores demócratas dicen que están elaborando planes para aprobar la legislación referente a la reforma de la salud por mayoría simple, en lugar de reunir los 60 votos necesarios para superar un bloqueo republicano. Tal y como está planteada la situación, los demócratas aprobarían una opción de seguro de salud público mediante un proceso conocido como conciliación de presupuesto. Este procedimiento es utilizado en los casos en que la legislación pueda estar relacionada con gastos federales y rentas públicas. El domingo, el senador independiente Joe Lieberman señaló que no se unirá a los demócratas en la votación sobre un proyecto de ley de la salud. Lieberman habló con la CNN y dijo que la revisión del sistema de salud se debería postergar hasta que la economía mejore. En otras noticias sobre la salud, un nuevo estudio prevé que las primas de seguros de las familias estadounidenses aumentarán un 94% durante la próxima década. El Commonwealth Fund dice que el promedio actual de más de $12,200 va camino a superar los $23,800 en el año 2020. Grupos indígenas y ambientalistas pretenden impugnar una decisión del gobierno de Obama de aprobar un oleoducto que transporte petróleo desde las arenas bituminosas canadienses hasta Estados Unidos. La semana pasada, el Departamento de Estado emitió un permiso para el Alberta Clipper, un oleoducto de más de 1.600 kilómetros que va desde Alberta hasta Wisconsin. Se dice que la extracción de petróleo de las arenas bituminosas genera entre 3 y 5 veces más de gases de efecto invernadero que la producción convencional de petróleo. En una declaración, el grupo Earth Justice dijo: "En un momento en el que está aumentando la preocupación por la amenaza a la seguridad nacional que representa el calentamiento global, no tiene sentido abrir las puertas a uno de los combustibles más contaminantes sobre la faz de la Tierra. Este es exactamente el tipo de proyecto del que el Departamento de Estado nos debería proteger". El Huffington Post informa que la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, no advirtió a los residentes de 4 estados que se descubrieron químicos peligrosos en el agua potable. Las pruebas demuestran que el herbicida atracina violó los estándares federales anuales al menos 10 veces en Illinois, Indiana, Ohio y Kansas. Y en Nueva York, docenas de personas se congregaron en el cementerio de Brooklyn el domingo para conmemorar el vigésimo aniversario del asesinato de Yusuf Hawkins. El 23 de agosto de 1989, un grupo de personas blancas atacaron a Hawkins y a 3 amigos y le dispararon 2 veces a este afroestadounidense de 16 años. En una ceremonia llevada a cabo junto a la tumba de Hawkins, el reverendo Al Sharpton dijo que este asesinato había ayudado a desencadenar un nuevo movimiento por los derechos civiles en el norte de Estados Unidos.